Oigan, señores, el tren que lejos me va llevando. Oigan, señores, el tren que lejos me va llevando. Oigan los silbidos que ya cuando ya va caminando. Oigan los silbidos que ya cuando ya va caminando. Al pasar por Zapotilte me dijo una muy bonita. Al pasar por Zapotilte pecho y de mi alma sus canciones, mis manos traen las caricias pa' sentir tus emociones. Desde el momento de verte tu amor me correspondió, tu amor me correspondió. Desde el momento de verte traigo las rosas más frescas que encontré con la mañana. Traigo en mi boca la miel que se entrega cuando se ama. Eres en mi camino, eres alguien de mis penas. Adorarte es mi destino para compartir tus penas. Hay fiesta en el corazón cuando hay dolor.